Hola, me llamo Mari Carmen Ruiz, soy coach, terapeuta y formadora y en este vídeo vamos a ver qué nos limita para crear la vida que queremos, ¿vale? Fijaros que en vídeos anteriores ya hemos comentado cómo funciona nuestra mente consciente y subconsciente, nuestras emociones, etc. Entonces vamos a repasar un poquito. Imaginaros que está nuestra mente consciente y mente subconsciente, ¿vale? Vamos a ir recortando. Bueno. ¿Qué es lo que nos limita para vivir la vida que queremos? Ya hemos dicho que nuestra mente subconsciente es lo que se proyecta fuera, ¿vale? Con lo cual, nuestra realidad es una proyección de nuestro subconsciente. Por lo cual, si yo quiero vivir la vida que quiero, la clave está siempre aquí, la clave está en el subconsciente, ¿vale? Pero también está en el consciente. Fijaros que aquí está la parte de la mente de la que yo me doy cuenta, ¿vale? En la que yo tomo una decisión, pongo mi voluntad o pongo una intención. Bueno, pues fijaros que, ¿por qué perdemos? ¿Qué nos limita para vivir la realidad que queremos? Nos limita la posición que tenemos ante la vida ¿de qué? De víctimas. Vivimos como víctimas del mundo y es normal que vivamos como víctimas del mundo. ¿Por qué? Porque no nos han explicado cómo funciona nuestra mente ni cómo funciona nuestra realidad. Entonces, claro, si yo empiezo a vivir situaciones X que no me gustan, que me desagradan, que además me hacen sentir mal y que no son lo más adecuado para mí, es normal que yo sienta o piense que soy víctima del mundo, ¿vale? Que la vida es algo que me sucede fuera y que yo no puedo hacer nada por cambiarla, que tengo mala suerte, que me he encontrado con malas personas, con malas situaciones, con un mal trabajo, etcétera, ¿vale? Entonces voy echándole la culpa a lo que ocurre fuera, ¿vale? Entonces precisamente eso es lo que nos limita para crear nuestra realidad, en no darnos cuenta del poder que tenemos, en no darnos cuenta desde nuestra mente consciente que nosotros tenemos el poder para hacer cambios aquí, ¿vale? Yo lo que llamo es, cuando no somos conscientes, yo digo que vivimos en un sueño, ¿vale? Cuando lo que se está proyectando fuera es mi subconsciente y yo lo vivo tal cual, sin saber qué es lo que está ocurriendo aquí y que yo soy responsable de eso y puedo hacer cambios porque lo estoy creando, ¿vale? Desde aquí, si yo no me doy cuenta de nada de eso, yo vivo en un sueño. ¿Qué quiere decir que vivo en un sueño? Que la vida es algo que me sucede y que yo estoy allí metida adentro sin poder hacer nada, ¿vale? Es como cuando estás soñando, estás en un sueño, no te das cuenta que es irreal y tú todo lo vives como real, ¿vale? Si hay alguien que te persigue, pasas miedo, vas viviendo las experiencias sin darte cuenta de que estás soñando y que ahí no te ocurre nada, ¿vale? Pues igual, vamos viviendo en el sueño, con lo cual ahí pierdo mi poder, ¿vale? Voy viviendo en el sueño y me creo que soy víctima del mundo. Siempre que yo esté en la posición de víctima, ¿vale? Voy a estar limitada a la hora de crear la vida que quiero. ¿Qué puedo hacer para crear la vida que quiero? Lo primero, tengo que despertar del sueño. ¿Cómo despierto desde el sueño? Desde la conciencia, ¿vale? Entonces, tomar conciencia sería despertar. ¿Vale? Yo despierto del sueño dándome cuenta de que lo que vivo no es lo que quiero, ¿vale? Y de que puedo cambiarlo porque tengo poder para hacerlo. Si yo me doy cuenta de que lo que vivo no es lo que quiero y de que tengo poder para cambiarlo porque puedo cambiar mi subconsciente, dejo de estar en un sueño, ¿vale? Entonces, fijaros que al final la conciencia lo que me sirve es para decidir qué es lo que quiero en mi vida. Fijaros que siempre tenemos el poder de elegir, ¿vale? Siempre podemos elegir quiénes somos y cómo queremos vivir una situación. Y eso siempre es nuestro. Pero cuando vivimos desde víctimas, pensamos que es que yo tengo que hacer esto por obligación o es que esto que viene desde fuera viene impuesto y no me queda otra, ¿vale? Que vivirlo así. Fijaros que cuando yo estoy despierto, me convierto en una persona responsable. Responsable de mi realidad y de lo que siento. Y yo puedo elegir en cada momento, si estoy desde aquí, cómo vivo una determinada situación, ¿vale? Si la vivo con tranquilidad o la vivo con miedo. Si dejo de ser víctima, ¿vale? Si estoy en víctima, siempre voy a pensar que no creo mi realidad, ¿vale? Si estoy desde la conciencia y estoy despierta, sí voy a saber que yo estoy proyectando algo. ¿Qué ocurre? Que lo que ocurre en mi realidad viene de mi mente subconsciente. Y en mi mente subconsciente, ya hemos visto en vídeos anteriores, que hay muchísima información de la que no soy consciente y que no sé cuál es, ¿vale? Con lo cual, lo único que tengo que ver es qué está ocurriendo en mi realidad, ¿vale? ¿Qué es lo que no va bien o no va como yo quiero? Y mirar a ver qué hay ahí que está proyectando eso y hacer los cambios que sean necesarios para cambiar, ¿vale? Con lo cual, para crear la vida que queremos, lo único que tenemos que hacer es ser conscientes, ¿vale? Y hacer los cambios que sean necesarios en nuestra parte subconsciente. Muchas gracias a Mindalia y a todos por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.